Muy buenas. Este es el resumen de la actualidad de la Iglesia de Infocatólica.com. Durante el pasado fin de semana, lo más reseñable es el anuncio que hizo el Papa Benedicto XVI sobre el Sínodo de los Obispos para el Medio Oriente. El evento se realizará del 10 al 24 de octubre de 2010 y tendrá como tema la Iglesia Católica en Medio Oriente, comunión y testimonio. Empezamos la semana con las declaraciones del anterior portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, al diario El Mundo. En ellas ha adelantado que la beatificación de Juan Pablo II podría estar lista antes de que acabe el año y que depende ya del Papa. Además, nos hacíamos eco de la situación que vive actualmente Radio María en España, emisora que lleva emitiendo 10 años en nuestro país y por la que rezan miles de familias que esperan una pronta solución a los problemas de esa institución. El martes, la Confederación Española de Religiosos elegía nueva secretaria general a la religiosa calasancia Julia García Monje. Es un momento delicado para la institución, ya que la reforma de sus estatutos, aprobada el año pasado, ha sido devuelta por la Congregación para la Vida Consagrada para su revisión. También en clave religiosa, pero en Estados Unidos, ha comenzado la segunda fase de la visita apostólica a las 341 congregaciones religiosas de ese país. Las superioras de cada convento deberán responder a un cuestionario en el que tratarán la identidad de cada congregación, su gobierno, su política de promoción, admisión, formación vocacional y su vida espiritual, entre otros temas. El 23 de septiembre, miércoles, era la festividad de San Pío de Pietrelcina, famoso santo capuchino muy amado en Italia y en el mundo. Sobre él hablaba Benedicto XVI, deseando que el ejemplo de este santo sea para los sacerdotes en este año sacerdotal, así como para todos los cristianos, una invitación a confiar siempre en la bondad de Dios, acercándose con confianza al sacramento de la reconciliación. El jueves volvían a sumar voces críticas contra el Papa por levantar la excomunión al obispo lefebrista Richard Williamson. El arzobispo de Estocolmo dice que avisó al Vaticano sobre la entrevista en la que Williamson cuestionaba las cifras de la Shoah judía, pero Monseñor Lombardi, jefe de la Sala Stampa, asegura que el Papa desconocía las declaraciones del prelado británico. Una noticia tratada exhaustivamente en los blogs de Luis Fernando Pérez Bustamante y Miguel Serrano Cabeza. Finalmente, el viernes, el prefecto de la asignatura apostólica, Monseñor Raymond Burke, sostenía, en referencia al funeral del senador estadounidense Ted Kennedy, que los políticos que estén a favor del aborto y de los matrimonios homosexuales no deben recibir los sacramentos. También el viernes sorprende la prohibición por parte de la delegada del Gobierno de Madrid de la manifestación delante de la llamada Clínica Dator en la calle Hermanos Gárate. Una concentración que es simultánea en 24 ciudades españolas, convocada en esta ocasión bajo el signo de la movilización cívica hacia la macromanifestación del próximo 17 de octubre, con el lema Cada vida importa. Derecho a Vivir denuncia una presión policial sin precedentes sobre las entidades organizadoras de dicho evento. Su información en infocatólica.com.